Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la hora del café. Hoy es 4 de diciembre, la ciudad de Quito está de fiesta. Hay innumerables eventos para festejar a la carita de Dios. Esta es la emisión estelar con las noticias culturales que usted necesita saber. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 206. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Música y desfile del Chagra en Domingos de Casa Abierta. Las obras de Osvaldo Guayasamín se exhiben en Colombia. La exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos del artista José Guevara se inaugura el 9 de diciembre próximo. La quinta Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre en el área de la mujer Nela Martínez. Hoy a partir de las 18 horas se presentará el concierto titulado Quitonía 2015 en la avenida de los Ibis al norte de Quito. En el ámbito internacional, la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano celebra hoy sus 30 años de vida en su sede de La Habana. Estos entre otros temas en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La exposición El Tiempo y los Juegos Pictóricos del artista José Guevara se inaugurará el 9 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Se exhibirán cuadros en pequeño y mediano formato y óleo también con técnica mixta, acerca de la naturaleza, animales y frutas del país. También se muestran trajes y máscaras que se utilizan en fiestas y celebraciones de varias zonas del Ecuador. La quinta Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre en el área de la mujer Nela Martínez. Participarán artesanos independientes de varios cantones de Pichincha. Se exhibirán piezas elaboradas en cerámica, joyas en plata, artículos decorativos en madera y metal y juguetes. Se realizarán presentaciones musicales, danzarias. El evento se desarrollará en el marco de las fiestas de Fundación de Quito. La temporada de conciertos navideños del Grupo Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana iniciará el 12 de diciembre a las 18 horas en la Capilla del Sagrario en Quito. El conjunto interpretará en varias zonas de la capital y sus alrededores obras de los grandes compositores universales y nacionales junto a piezas académicas alusivas a la fecha. La temporada de presentaciones concluirá el 22 de diciembre. Hoy a las 20 horas se presentará el concierto denominado El Canelazo Musical en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Participarán Gerardo Morán, Segundo Rosero, Don Medardo y sus Players y la banda 24 de Mayo. Habrá música y bailes tradicionales para festejar a Quito en sus fiestas de fundación. Mañana 5 de diciembre a las 11:30 se presentará la ópera familiar El Grincho que robó la Navidad, interpretada por Pancho Arias, Andrea Ordóñez y Marlis Romero en el Patio de Comedias. En la pieza se narra la historia del Grincho, un personaje verde y feo que odiaba la Navidad y al pueblo en el que creció. Él se propuso arruinar las fiestas para todos y roba los juguetes de las casas. Solo una pequeña y comprensiva niña le hará reflexionar y al fin él podrá disfrutar de la Navidad con todos. El evento Domingos de Casa Abierta, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevará a cabo el 6 de diciembre a las 10 de la mañana en el Teatro Ágora. En homenaje a las fiestas de Quito, habrá música, danza folclórica y el desfile del Chagra.

La Habana. La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano celebra hoy sus 30 años de vida. En su sede de La Habana se estrenará la premier de un capítulo de la serie documental El Mundo Mágico de Gabo, dirigida por el realizador colombiano Lisandro. También se inaugurará la muestra Regresar a Macondo, o el reencuentro de Márquez y Posada, del desaparecido artista español José Luis Posada. Entre los principales logros de esa entidad se destaca el alcanzar un adverso audiovisual como cooperar con el rescate y afianzamiento de la identidad cultural, fomentar la producción, distribución, exhibición y promoción del cine de la región e impulsar la formación de los creadores. La fundación está integrada por 18 países de América Latina y el Caribe. El popular cantante francés es un fiel defensor de los océanos y mares y participante del proyecto The Ocean Nation, una iniciativa para reconocer a los océanos como una nación y un bien común. Tenemos un informe de Radio France. Sergión García es conocido por su música festiva y a la vez militante. Este popular cantante acaba de sacar su séptimo disco en francés y español, Contra Viento y Marea, donde hace patente su amor por los océanos y su combate por la preservación de los ecosistemas acuáticos. También forma parte de The Ocean Nation, un colectivo que busca reconocer los océanos como una nación y por ende como un bien común de la humanidad. Una manera de recordar que los océanos y mares son víctimas del calentamiento global, pero también de la contaminación y de las prácticas de pesca masiva y a veces ilegales. En momentos en los que tiene lugar en París la COP21, la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, Bruno García, alias Sargento García, quien también es marinero, estuvo en los estudios de Radio France Internacional para hablarnos de este disco y de su compromiso con los océanos. Con tu magia siembra risas en cascadas y consigues espantar el miedo. Yo creo que los problemas de medio ambiente se han vuelto problemas esenciales que resolver, porque estamos ya en un punto límite, confrontados a una contaminación global. Los océanos están muriendo, se están muriendo, pero de una manera muy, muy tenaz. Y si se mueren los océanos, pues nos moriremos también. Yo creo que hay un gran problema de desequilibrio total, global, en el planeta Tierra, que deberíamos llamar planeta mar, porque el 60 o el 70% del planeta es océano, es mar, y la vida nació del mar. Y si ese entorno se muere, pues nosotros no nos quedaremos mucho tiempo. Entonces todos somos responsables, y es verdad que todos también somos parte de ese problema, pero tenemos que reflexionar sobre qué mundo queremos y sobre cómo vamos a resolver esos problemas. Tengo entendido que hace muy poco, en el mes de octubre de este año, estuviste en una campaña muy particular justamente en torno a esa protección de los océanos y de los mares. Sí, hay un proyecto que no es muy nuevo, que ya lleva unos años recorriendo Francia y las redes, un proyecto que se llama The Ocean Nation, una nación oceánica, digamos, y que lucha para proteger esos océanos y para impedir que se hagan esas pescas industriales como se hacen y esos desastres ecológicos como pueden haber. Hay una petición que está circulando en las redes y pues estuve apoyando a este movimiento. Claro, los artistas tenemos un papel importante porque pues podemos influir un poco, a abrir los ojos o hacer que la gente empiece a ver las cosas de una manera diferente como se las plantean siempre. Puerto por puerto, saludar a los amigos que a lo largo del camino acompañan mis cantares. ¿Qué dice en tu disco esa canción en torno a esta temática? Bueno, hay muchas pinceladas así de medio ambiente. Hay una que se llama Siempre lo mismo, que también invité para esta canción una gran cantante colombiana que se llama Erika Muñoz, del grupo Sidestepper. Y esta canción dice: siempre lo mismo, no aprendemos, seguimos cometiendo los mismos errores, y cuando damos un paso para adelante parece que damos dos pasos atrás. Entonces, ¿cómo puede ser que seamos tan inteligentes para crear unas cosas tan increíbles de tecnología, pero que las conciencias estén todavía en la Edad Media? Sargento García, ¿qué podemos esperar de esta COP? ¿Tienes alguna esperanza justamente en torno a esa temática que te es tan cercana, de que haya un avance? Es verdad que podríamos estar muy decepcionados y muy desilusionados, pero no podemos permitirnos este estado. Tenemos que tener fe que las cosas pueden cambiar. Por poquitos que sean, a mí me gusta mucho una metáfora, que es la metáfora del colibrí de los nativos americanos. Hay un fuego inmenso en un bosque, y hay un colibrí, el pájaro más chiquito, ¿no? Y que viene con su piquito y echa unas gotitas de agua a ese incendio. Y entonces hay un tatu allí que le dice: pero colibrí, ¿usted qué está haciendo? Con eso no va a resolver nada. Y él dice: pues solo estoy haciendo mi parte de trabajo. Y creo que esa es una muy bonita metáfora. Bueno, vamos a escuchar entonces tu parte del trabajo ahora. Muchas gracias, Sargento García. Gracias a ti. Ya no se bañan los niños en el río, ya no juegan cuando el sol besa la orilla, ya no se escuchan por la noche los estribillos de nuestros mayores cantar con alegría. Lo que antes daba vida hoy en día es un veneno, lo que antes aliviaba ahora sufrimiento. Agua refrescaba, nos mantenía cuando el sol quemaba, ahora nos enferma. Yo me pregunto, día tras día, ¿quién es el loco presunto que escribe la historia? Y algo que ya era la demanda fue triste, y menos a Dios.